Ahora vamos a hablar con la gente de Olímpico para que nos cuente cómo fue la situación. Luis, hecha la presentación, los micrófonos de Splendid todos tuyos. Bueno, a ver, yo creo que el primer elemento de prueba es hablar con los árbitros, que creo que era Fernández y Brites. Sí, sí. Y que les digan a ustedes a qué hora llegaron a Santiago del Estero anoche o hoy a la madrugada. En principio, Eduardo Bellón nos dijo que el avión había salido a las 19:25 horas del aeroparque, cosa que no fue así porque el avión salió con 40 minutos de retraso y que llegaba a Tucumán a las 20:50 aproximadamente. Haciendo números, podían estar los árbitros aquí a las 22:30 aproximadamente. Bueno, aquí que el avión salió con retraso, es más, en internet, en la pantalla, figuraban como vuelo suspendido. Claro. El vuelo que teóricamente traía a Fernández Brites. El avión salió con 40 minutos de retraso y llegó aproximadamente 10:30 de la noche, 22:30 horas, a Tucumán. A esa hora ya está, es imposible jugar. Bien. Entonces yo desde un principio vi que era un despropósito todo esto, dada la situación climática sobre todo, que estaba cerrado el aeropuerto de Santiago y el de Tucumán también, porque el primer vuelo que partió hacia Tucumán tuvo que volver, no pudo aterrizar, claro. El que venía de Buenos Aires. Así que, dado el estado de la ruta terrestre que une San Miguel de Tucumán con Santiago del Estero a esa hora de la noche que también había neblina, nosotros vimos que, o a esa hora de la tarde, en ese momento ya había neblina en Santiago, vimos que era un peligro venir a una velocidad tal que los deposite aquí a los árbitros una hora, hora y media después de que bajen del avión, ¿no? Si llegaron 22:30, bueno, si llegaron 22:30 a Tucumán, antes de las 24 en Santiago no están. No, creo que llegaron entre 22 y 22:30 a Tucumán. Por eso. Pero sé de que anoche llegaron al hotel a las 24 horas aproximadamente, aquí en Santiago, porque el manager lo fue a ver hoy a la mañana y les comentaron que llegaron a esa hora, ¿no? 24:30 más o menos, sí. Al hotel en Santiago. Yo esto lo hablé con Juan, le planteé esto a Eduardo Bellón en una primera conversación, que era un despropósito, sobre todo porque hoy era un día laborable y el básquetbol aquí en Santiago del Estero y en la banda es un acontecimiento social, sobre todo, más sí, allá de lo deportivo. Se vive mucho. Así es, en donde se reúnen las familias con sus hijos, sus esposas, más allá de las características que pueda tener el partido, después de esto tiene un movimiento comercial la banda en restaurantes, confitería y bares, a donde va la gente a hacer su... Sí, a comer después del partido. Exactamente, su post, digamos, post-encuentro. Nosotros vemos todo esto y yo creo que por respeto sobre todo al público y hacia los jugadores era que no se debía jugar porque los muchachos de Estudiantes incluso no lo podían jugar el lunes, nosotros planteamos para jugar el lunes, ellos esa noche tenían un compromiso con la empresa que los patrocina. Sí, además el lunes ya tienen que estar pensando que tienen que viajar para el Super 8, jugar el miércoles. Claro, o sea, Eduardo Bellón me dijo, voy a hacer la consulta para ver si ellos pueden reprogramar el vuelo que salió hoy a las 6 de la mañana, creo, de Tucumán, para a ver si lo podía reprogramar para mañana e ir directamente a Mar del Plata. Evidentemente esto no fue así por parte de la gente de Estudiantes. Después se comunicó Mariano Gripo conmigo para decirme, mirá, yo creo que va a ser muy difícil jugar esa hora, 11 de la noche o 12, y sin público prácticamente, claro. Con... el perjuicio que nos ocasionaba. Yo le dije a Eduardo Bellón que el tema de gasto de árbitro, incluso nos convenía cubrir el gasto de los árbitros y hablar con la gente de Estudiantes para su próxima venida, que va a ser el partido contra 15 más o menos en febrero, para reprogramar esa fecha y ver la parte económica antes de perder la recaudación que podíamos tener anoche, ¿no? O sea que el partido se estaría jugando más o menos, si bien no está confirmado, entre enero y febrero. Yo creería que para febrero, en fecha que ellos, Estudiante Bahía Blanca debía o debe visitar a Quinza, ¿no? A la Asociación Atlética Quinza. Luis, ¿quién decide la suspensión del partido y más o menos en qué horario se determina la suspensión? Tengo entendido, porque después no se comunicaron más conmigo, sino directamente con el manager del club, que la mesa directiva de la Asociación Clubes había decidido suspenderlo al partido a eso de las 20 y 30 horas, más o menos. ¿A qué hora? 20 y 30, aproximadamente, 20, 20 y 30. Bueno, está bien, a mí me queda claro, hecho el descargo, nada, uno nunca habló de mala voluntad ni nada por el estilo, solamente teníamos la versión de extraoficial de Eduardo Bellón en la tarde de ayer, y está bueno que de parte de la gente de Olímpico, José, salga la versión oficial. ¿Eh? Sí, claro, esta es nuestra intención, Luis, de Uno Contra Uno Radio, en Radio Splendid, tener el testimonio de todos, ¿no? Bueno... A ver, José, yo quiero dejar en claro esto y quiero, conceptualmente hablando, no hablo en caso de Olímpico ni de ningún club. Olímpico o cualquier club no es quien para decidir qué árbitro va a hacer jugar o no, si son árbitros zonales o árbitros provinciales de aquí de Santiago, porque me plantearon esa posibilidad. Poner dos árbitros de Santiago. Yo no dije ni que sí ni que no, porque no me compete aprobar esto. Esto es responsabilidad de los organizadores. Por otro lado, nosotros no somos quienes para no querer jugar un partido. Claro. Simplemente creo que nos allanamos las decisiones de la Asociación de Clubes, así como hace dos temporadas llegamos sobre la hora al partido con Comodoro Rivadavia, con Gimnasia. Hicimos todas las consultas para ver si nos podían pasar para el otro día, y nos dijeron que no, que porque había atraso en los vuelos. Entonces nosotros siempre acatamos las decisiones de la Asociación de Clubes, que es el órgano que rige, que nos compete, claro, y que nos aglutina. Por eso nos extrañó ayer el comentario por ahí de que a lo mejor nosotros no quisimos, no tuvimos la voluntad de jugarlo. No somos quienes para no querer jugarlo al partido, sí. Simplemente dimos nuestra opinión de que era un despropósito por respeto al público, a los jugadores y a los dirigentes, que somos los dueños de esta competencia, suspenderlo al partido era lo más conveniente para programarlo el día de hoy u en otra fecha. Listo, Luis, está aclarado. Queríamos tener la palabra oficial de Olímpico, por eso hablamos con vos. Muchísimas gracias. Sí, disculpa, ya para terminar y cerrar. Le hice ver a Juan Semienciuk la necesidad de tomar todas las previsiones para que los árbitros estén viajando un día antes hacia los lugares de destino. Completamente de acuerdo. Porque, bueno, está visto que ya el tema de vuelo ya se ha vuelto algo imprevisible. Está complicado, ¿no? Sí, así es. Sí. Luis. Para todos, ¿no? Para los jugadores. Sí, para los equipos, para los árbitros, para la sociedad. Exactamente. Luis, un abrazo grande, muchas gracias por su tiempo. No hay por qué, y desde ya estoy a su disposición, así lo hice saber ayer en un mensaje texto a Fabián. Sí, señor. Para lo que deseen, cuando ustedes lo crean necesario y conveniente. Presidente de Olímpico de la Banda, Luis Murcancel, muchísimas gracias, lo mejor para esta temporada, un abrazo.